en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 7 de febrero de 2023. Encantados de saludarte en la radio del deporte en Teleelch, Radio Marca también. Saludos a todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra app gratuita también Teleelch o desde cualquier otro dispositivo. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta tarde al filo de las 5:30 a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga ante el Real Madrid, pero no será este fin de semana, sino la semana que viene, el miércoles día 15 a las 9 en el Santiago Bernabéu. Partido para el que el técnico del Elche tiene bajas muy importantes. La primera y más dolorosa, la de Pere Milla, que mañana pasará por el quirófano para reparar esa clavícula rota. Algo más de 2 meses puede estar en el dique seco el bueno de Pere Milla, que es el máximo goleador del Elche. Viene de firmar un hat-trick en su mejor actuación de la temporada. No hay partido completo para el Elche. Para una vez que consigue la victoria, se le rompe su mejor jugador, o al menos el más eficaz, el alma del equipo. Además, tampoco estarán Omar Mascarell y Elibelton Palacios, sancionados para ese partido frente al Real Madrid. Real Madrid que juega mañana semifinal del Mundialito y veremos si el domingo la final, ojalá que sí, eso se desgaste y esa distracción yo creo que son buenas para el Elche. Pero un Real Madrid que se ha dejado a estrellas en casa porque están lesionados. Vamos a ver si también están lesionados para el partido contra el Elche. Entre ellos, Courtois, el portero internacional belga. También Karim Benzema. Además de, entre otros, Militao. En fin, tienen hasta 6 lesionados. Y el que no estará seguro es Vinicius, que cumplirá partido de sanción. Por contra, Pablo Machín recupera a Pedro Vigas, que apunta directamente al 11 titular como tercer central ante la ausencia de Palacios. Los futbolistas, tras la victoria, tienen fe, la han recuperado, como reconocía Edgar Badía. Se puede, por supuesto. Nosotros, ya te digo, la mentalidad es partido a partido. Tenemos una segunda vuelta, por suerte, como si fuera un torneo clausura, una segunda parte de la temporada, la que no tenemos que mirar lo que hemos hecho hasta ahora y tenemos que ganar muchos partidos, pero se conseguirá partido a partido. Y es que lo del partido a partido, no mirar la clasificación, se ha convertido en un mantra para los hombres de Pablo Machín, que saben que la distancia con la permanencia, a pesar de haber recortado 3 puntos, ahora están a 11, sigue siendo realmente muy lejana y lo tienen claro los ilicitanos. Omar Mascarell. La distancia es muy grande, lo sabemos, somos muy conscientes de ello. Creo que pensar a cuánta distancia estamos sería perjudicial para nosotros. Creo que no nos serviría para nada, incluso nos haría mucho más daño a nuestras cabezas. Creo que tenemos que pensar más que nunca partido a partido. Eso es lo que tenemos en nuestra mente. Para nosotros la segunda vuelta es una liga nueva. Tenemos que pensarlo así. Hoy ha sido el primer partido, 3 puntos en nuestra casa con nuestra afición. Y ya está. Hay que en la segunda vuelta hacer el máximo de puntos posibles y Dios quiera que nos dé. Lo que está claro es que este equipo, yo estoy seguro que se va a dejar el alma hasta el final. Y esta tarde a las 7 se inaugura la exposición fotográfica 100 años de sentimiento franjiverde. Un recorrido en imágenes, muchas de ellas inéditas, por la historia del Elche Club

como lo hizo Pere Milla, el primero espectacular por la escuadra, seco, duro, arriba, imparable, el segundo engañando completamente al guardameta. Pues después de esos tres goles, los dos de penalti y el primero, para abrir el marcador, se rompió la clavícula, se lesionó. Ya en la primera parte hubo un amago, yo creo que ahí ya andaba tocado, pero la caída en el choque con Albiol terminó de fracturarle esa clavícula y, bueno, pues hasta tal punto que tuvo que salir en camilla, mareado y directo al hospital sin poder quedarse para celebrar con sus compañeros y con los aficionados el triunfo. Pere Milla va a ser baja entre dos meses y medio, va a depender de la evolución. Mañana será operado en la clínica en Murcia por los doctores Ripoll y de Prado, especialistas en medicina deportiva que llevan a sus espaldas más de 30 años, yo diría que cientos de operaciones, por no decir miles de operaciones a nivel deportivo de alto nivel. Y bueno, en buenas manos están, eso está más claro que el agua. Ahora falta ver la evolución, pero lo que es evidente y un dato objetivo e irrefutable es que Pablo Machín no va a poder contar con uno de sus jugadores, con un pilar fundamental en estos partidos que son decisivos a partir de ahora. Porque para el Elche cualquier partido ya es decisivo, es una final. Partido que no gane va a ir acercándose cada vez más a la segunda división y ya está muy cerca. Necesita varios milagros para no solo ganar un partido, sino ganar otros 9 o 10 para salvarse, o 7, 8 y empatar muchos de 18, y no poder contar con tu máximo goleador, que además está en un momento dulce, que con sus goles, los dos en Valencia, el de Cornellà el Prat contra el Español y los tres contra el Villarreal, de los 9 puntos que el Elche ha sumado, con sus goles se han sumado 5, es además el alma del equipo, el que contagia a todos los demás, pues es evidente que es un palo duro. Te quedas sin ese futbolista capital, pero más allá de llorarlo estos días, a partir de mañana y sobre todo cuando empiece el próximo partido contra el Real Madrid, hay que tratar de olvidarse y de centrarse en los que están. Y ahí están los Lucas Boyé, los Ponce, Fidel, Randy Enteca, para hacernos olvidar al bueno de Pere Milla. Mañana, como digo, será operado de esa fractura de clavícula que le puede mantener apartado, insisto, depende de la evolución, entre dos meses y medio, incluso tres, y de competición, pues la verdad es que quedan cada vez menos. Queda lo que queda de febrero, marzo, abril, mayo. La temporada acaba el primer fin de semana de junio, el 4 de junio. Es decir, que en realidad quedan marzo, abril, mayo, 3 meses, más lo que queda de febrero, que son 3 partidos, 3 meses y 3 partidos, y 3 semanas. Si se va a perder 2 o 3, pues es evidente que cuando llegue igual, ojalá que cuando esté, todavía queden esos 6 o 7 partidos y sean claves absolutamente fundamentales. Aunque iba a decir que le costará coger el ritmo. Pere Milla es de los que coge el ritmo rápido. Es una baja muy importante, pero como digo, ya aparte de lamentarla, poco más se puede hacer. Y vamos a ver si esto supone el que el club decida firmar a un delantero. Ayer me preguntaban algunos aficionados, oye, ¿se puede firmar un delantero por la lesión de Pere Milla? A ver, ahora mismo tú puedes firmar 1 o 2 delanteros, o defensas, o de centrocampista, 2, porque tienes 2 fichas libres. Pero eso sí, futbolistas que estén en el paro. Y puede ser un delantero, claro que sí. Ahora bien, no se puede firmar un delantero para sustituir a Pere Milla, su ficha, porque no es de una lesión de gravedad. Cuando se cierran los mercados, imaginemos que al Elche no le quedan fichas libres, si la lesión es de gravedad, es decir, de más de 5 meses, es decir, más tiempo del que queda para terminar la competición, entonces sí se puede firmar a un jugador. Pero la lesión de Pere Milla no es de 5 meses, afortunadamente, es de 2, 2 y medio, ojalá 1 y medio, y acorte los plazos, pero sí es cierto que el Elche tiene ahora mismo 2 fichas libres, aunque lo digo desde que se cerró el día 31 el plazo. Cada día que pasa yo creo que es más difícil que el Elche firme a un futbolista, porque cada día que pasa esos futbolistas que están en el paro, por mucho que entrenen por su cuenta, cada vez van a tener menos ritmo. Es cierto que todavía puede que encuentres alguna buena oportunidad, pero como pase una semana o dos más, yo creo que ya no te merece ni la pena. Tienes que tirar con lo que tienes. Ahora bien, como de los que tienes tenga un infortunio el Elche de que se le lesiona a otro, o se constipa o se lo sancionan no sé cuántos partidos, bueno, pues entonces el problema evidentemente será cada vez más gordo. Aparte de la baja de Pere Milla para los próximos meses, para el día del Real Madrid, el Elche tiene las ausencias seguras de Mascarell y de Palacios. Recupera a Pedro Vigas, que apunta directamente a esa tripleta de centrales junto a Rocco y Lisandro Magallán. Buena noticia la irrupción de Lisandro Magallán y su partido. Y luego vamos a ver si por Pere Milla decide seguir jugando con tres delanteros y mete a Randy Enteca, aunque pueda parecer muy osado para jugar en el Bernabéu, o mete a Fidel para intentar tener más el balón, que puede ser la opción más lógica, dejándote bueno, una bala en la recámara como delantero para el banquillo. Veremos también si Tete Morente, con esa fractura en el dedo, va a poder jugar ese partido. Decía Machín cuando se lesionó que, aunque era una rotura de un dedo, infiltrado podría jugar. De momento ni jugó ese partido contra el Sevilla, ni jugó el último contra el Villarreal. Está claro que los médicos, si les preguntas a ellos, van a decir, prefiero que se suelde ese hueso y que no arriesgue. Pero bueno, va a depender un poco también de las necesidades que tenga el equipo. Y teniendo en cuenta el caso particular de Tete Morente, donde un sector de la afición pues le pita y le critica, pues igual no quiso arriesgar en casa y a lo mejor en el Bernabéu, con menos presión, pues sí decide ponerlo a jugar. Pero bueno, yo creo que eso no tiene que tener más recorrido. Si un jugador está bien para jugar, da igual en casa o fuera, da igual que le piten o que no le piten. Ahora mismo yo creo que la afición, mejor comportamiento que ha tenido, creo que pocas aficiones lo pueden tener, sosteniendo y empujando a un equipo que ha sido colista toda la primera vuelta sin ganar un solo partido y, salvo rarísimas excepciones, apenas hemos escuchado pitos y críticas. Bueno, ha cambiado la perspectiva, no la clasificación. La distancia se ha recortado, no son 14 puntos, son 11. Sigue siendo un mundo, pero es cierto que la perspectiva ha cambiado, hasta el punto de que técnico y futbolistas ya no hablan de la clasificación, nunca les ha gustado, pero prefieren hablar del próximo partido y de que comienza una liga nueva para ellos, donde acaban de ganar el primer partido. Y es cierto que si concentran todas sus energías en esa estrategia, es muy posible que, habiéndose liberado, soltando amarras y esa mochila pesada, ese lastre que han tenido durante toda la primera vuelta, pues es muy posible que a partir de ahora veamos un equipo como el del domingo, el del sábado contra el Villarreal. Ojalá hubiésemos visto a ese equipo, sobre todo el de las segundas partes. Segunda parte contra Osasuna estuvo cerca de ganar. Segunda parte en Cádiz estuvo cerca de ganar. Y el otro día, en la segunda parte, ganando 2-1, marcó el 3-1 y tuvo opciones para aumentar el marcador. Ya sé que dos de los goles fueron de penalti, hecho cuanto menos llamativo y yo diría que histórico, porque en un solo partido, en apenas 5 minutos de margen, o 7, al Elche le han pitado el doble de penaltis que en toda la temporada pasada, en la que le pitaron un penalti. Es que aquello clamaba al cielo. Pero bueno, aunque fueran de penalti, había que marcarlos y, como digo, hay que coger esos vídeos y ponerlos en los colegios para ver cómo se lanza un penalti. Con toda la presión que pueda tener ese futbolista que va a lanzar por esa mochila pesada de no haber ganado un partido, en tu casa, con tu público, bueno, pues los penaltis no se pueden lanzar mejor que como los tiró Pere Milla. La pena, y ese es otro factor muy negativo, que no solo te quedas sin el Pichichi, sino sin el lanzador de penaltis. Ha lanzado 3 contra el Valencia, abrió su cuenta goleadora y los 2 del Villarreal, demostrando que es ahora mismo el lanzador de penaltis más fiable de la plantilla. Por eso, doblemente doloroso el que no pueda estar. No es que a Elche le vayan a pitar mucho más penaltis, me da la sensación, pero estando Peremilla en el campo, pues hombre, tienes la tranquilidad de que lo normal es que vayan para adentro. Pero bueno, tendrá que Machín buscar otro lanzador de penaltis porque en los próximos partidos no va a estar Peremilla. Próximos partidos. La semana que viene, Real Madrid-Elche, miércoles 15 de febrero a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. 4 días después, el domingo 19, Elche-Español a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Y 5 días después, el viernes 24 de febrero, también en el Martínez Valero, 2 partidos consecutivos en casa, el Elche recibe al Betis, vigente campeón de la Copa del Rey, aunque no la va a poder revalidar porque fue eliminado por Osasuna. Por tanto, un mes de febrero importantísimo. Cualquier partido ya son finales para el Elche, pero tras el Madrid, 2 partidos consecutivos en el Estadio Martínez Valero. A Machín le preguntamos, tras ganarle al Villarreal y el primer partido, ¿qué suponía este encuentro? ¿Una liberación? Bueno, una liberación sí, porque todos estábamos buscando esa primera victoria de la temporada, que nos libere un poco, pero que nadie piense que esto va a ser un bálsamo ni que a partir de ahora pues va a haber un cambio radical. Yo creo que la línea del equipo, y lo venía diciendo, era buena. Necesitábamos pues esos matices, esos pequeños detalles que algunas veces nos penalizaban y muchos eran en forma de errores individuales, pero hoy como equipo y como colectivo creo que hemos jugado muy bien. El planteamiento, que es cierto que era basándonos pues en todas las fortalezas que tenía el Villarreal e intentar minimizarla, creo que los jugadores lo han sabido llevar a efecto fenomenal. Y lo malo, pues que una vez más no puede ser todo alegrías, ¿no? El infortunio de, después de un hat-trick, pues tener una lesión en la clavícula que parece ser que puede ser de larga duración, pues nos limita todavía más. Pero ahora yo creo que nos debemos de centrar en disfrutar de esta victoria, que bueno, es la primera y es importante, por más de que la situación pues siga siendo similar. Tía Marta, llevo una hora esperándote, te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No son 100, pero sí son 56 años desabollando coches. Talleres del Amo, tu taller desabollador. Hemos estado en primera, sufriendo los calores del infierno. Y ahora, otra vez en primera, pero ojo, para jugar a lo Elche. Talleres del Amo, 56 años por una conducción más segura y un aspecto de tu coche más reluciente. En talleresdelamo.es. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La La plantilla del Elche vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar ese partido. ¿Y a partir de ahora qué? Tras esta primera victoria que al Elche no le saca de colista, necesitaría muchos puntos y muchas victorias consecutivas para salir de colista, mínimo 4 o 5 consecutivas y esperando que los de arriba no sumen, pues es lo que se le planteaba a Pablo Machín. ¿Y ahora qué? Tras esta victoria. Bueno, nosotros vamos a seguir el mismo planteamiento, tenemos que ir ganando el mayor número de partidos y para nosotros, ya os lo he comentado, cada partido es una liga y la que tenemos que hacer es ganarla a partir de ser un equipo, como digo siempre, competitivo. Badía decía que, Edgar Badía, que sí se puede, que cantaba la grada sí se puede y él estaba de acuerdo y que a partir de ahora pues empieza una nueva liga, lo decía él, lo decía también Omar Mascarell. ¿Qué piensa en ese sentido Machín? Sí, es un poco pues una estrategia psicológica, ¿no? Que bueno, lo hablamos pues en estos días anteriores, que creo que no nos tiene que pesar el tema clasificatorio, porque no, hasta ahora, pues pensándolo así, no nos ha ido nada bien en el aspecto mental. Nos tenemos que liberar, sabiendo y siendo conscientes de que tenemos una situación complicada y delicada, pero bueno, para nosotros empieza una segunda vuelta. Sí, en otros países es apertura y clausura, pues para nosotros es este torneo clausura que hemos conseguido una primera victoria. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Atención, febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Paco. Abrimos en este martes los marcadores del fin de semana. Así es, y además lo hacemos con muy buenas noticias en cuanto al balonmano, porque las chicas de la T-Go Club Balonmano Elche volvieron a sumar una nueva victoria. Lo que nos está haciendo disfrutar este equipo, Paco, no tiene precio. Están paseando el nombre de Elche por toda España y también por Europa. El T-Go Club Balonmano Elche volvió a llevarse el gato al agua el sábado por la tarde en otra jornada de la División de Honor Femenina, donde se impuso 23-24 al Atlético Guardés. Esta mañana hemos hablado con el técnico Joaquín Rocamora. Esta es la sensación que dejó al preparador oriolano, la quinta victoria seguida en Liga. Hay que decir que debido a las rotaciones al principio, el Elche llegó a ir perdiendo de 5 goles en la primera parte, pero acabó remontando. Pues una sensación muy dulce, ¿no? Es la primera vez que gano yo los 8 años que llevo dirigiendo al primer equipo en la Sangriña. Lo hicimos en un partido donde fuimos de menos a más, donde creo que la segunda parte que hacemos es realmente muy buena, donde volvemos a mostrar que nos falta cierta madurez para romper el encuentro, pero que tenemos la suficiente como para saber jugar unos minutos finales apretados, ¿no? Bueno, son 2 puntos más, es encadenar la quinta victoria consecutiva en la Liga. Pues creo que todo es positivo, sin duda. El ático Elche se ha colocado ya en la quinta plaza y enlaza 8 victorias entre todas las competiciones. El equipo no pierde desde principios de diciembre. Lo que están haciendo estas chicas es muy difícil de describir con palabras, así que le pasamos la patata caliente al míster. Yo lo he dicho ya en más de una ocasión, ¿no? Hay veces que las palabras no pueden definir lo que este equipo da, representa y logra. Creo que estamos en un buen momento. Es cierto que estamos más cerca de perder que lo que estamos hace un mes, porque cada vez que juegas tienes ese riesgo. Que vamos a tener un mes de febrero frenético. Que yo firmaba perder partidos, pero pasar a semifinales de la European Cup. Y que bueno, que nosotros aún así lo que vamos a intentar en cada encuentro es ser nosotras mismas, dar una buena imagen y tener posibilidades de la victoria. Y ojo a la semana que tenemos por delante. Mañana miércoles a las 8 de la tarde las de Joaquín Rocamora tendrán una prueba de fuego ante el líder en el Esperanza Lage. El Superamar a Vera Vera visita tierras ilicitanas. El partido podrá seguirse en directo a través de Teleelch, un partido que está muy condicionado por la eliminatoria europea de los cuartos de final que arranca el domingo ante el Balonmano Gijón, también en Elche. La prioridad es Europa, así lo reconoce Rocamora. Sí, sí, sí que lo está. Es la segunda vez en la historia que clasificamos para cuartos de final de una competición europea. Yo creo que la gente, al vivirlo de manera consecutiva, no logra entender la dificultad del mismo. Estamos a dos partidos de volver a escribir una página para la historia de nuestro club. Un club que yo creo que tiene muchas notas que resaltar y, sin embargo, nosotros podemos volver a dar una más. Es lo que te digo, vamos a intentar hacer un buen encuentro mañana. Sin duda, para mí, el objetivo fundamental es lograr en este mes de febrero la clasificación para semifinales de la European Cup y ojalá podamos hacerlo. Soy sincero, el objetivo es el derrotar, que no llegue ninguna jugadora cansada el domingo. Para mí el partido sin duda más importante es el del domingo y esto no significa que vayamos a por perdido el encuentro. Sí que significa que vamos a dar oportunidades a jugadoras que están jugando menos, sí que significa que vamos a probar situaciones que no estamos trabajando mucho para intentar tener un mayor abanico de posibilidades. Bueno, los últimos partidos en casa contra Vera Vera siempre han sido partidos disputados, partidos muy bonitos, partidos que se han solucionado, se han inventado prácticamente las últimas acciones del encuentro y caiga donde caiga la moneda, esperemos que sea así, esperemos que nos sirva para mucho, que no se lesione ninguna y que podamos dar un buen espectáculo. Vamos a vivir una semana apasionante con las guerreras en Teleelche. Dos apuntes: Clara Gascó está pendiente de una resonancia porque hace unos días sufrió una rotura en la pared abdominal. Nos comentaba Joaquín que si las pruebas son favorables jugará mañana. Y noticia de última hora: el club ha renovado por 2 temporadas a la portera Nicole Morales, una de las mejores guardametas españolas del momento. Y en cuanto a los gladiadores, destacar Paco que sumaron un valioso punto el pasado fin de semana en la Primera Nacional. Los de Sergio Belda empataron a 26 en la pista del Balonmano Águilas. Tomás Fuentes, con 7 dianas, lideró a los ilicitanos en ataque. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución, porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas, identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo, Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. Seguimos en Elche en Punta, en Tele Elche, en Radio Marca. José Antonio, ¿qué más marcadores hemos tenido en este fin de semana? Empezamos por el fútbol. En la tercera ref, el derbi entre el Ilicitano y el Athletic Club Torrellano se saldó con victoria franjiverde 2-1 gracias a los goles de Carbonell e Higuera. El tanto visitante lo anotó Moja. Escuchamos a los técnicos. Primero habla Pato Graf del Elche Ilicitano y después el técnico blanquivioleta Carlos de las Cuevas. Se sumó de tres, se volvió a competir. Los nombres han ido variando, pero la exigencia se mantiene la misma. Así que nada, feliz por el esfuerzo de todos. Simplemente felicitar a mis futbolistas y esperar que sigamos así o mejor. El rival se nos ha puesto por delante en una acción puntual que han estado muy bien en la primera parte. La segunda parte hemos salido con la misma intensidad y creo que hemos tenido buenos minutos tanto en defensa como en ataque, pero nos han metido en una acción que hemos saltado y nos han pillado un poco corriendo para atrás. Pero bueno, el equipo ha reaccionado aún con un 2-0, ha estado cerca de lograr el empate y me quedo con el trabajo que siguen haciendo, que si seguimos así seguro que van a venir buenos resultados. El Ilicitano se despega un poco de la zona de descenso con esta victoria, mientras que el Torrellano se queda a 3 puntos de la zona de playoff. En la división de honor juvenil, Elche 2, Cartagena 1, victoria con goles de Darío Marcos y Rodrigo Mendoza. En Liga Nacional, Torrelevante 2, Kelme 2, Torrent 1 y Tango 0 y Elche B3, Atlético Benidorm 0. El Elche femenino sigue viento en popa en el grupo 5 de Primera Nacional. El sábado, nueva victoria y además con remontada. 2-1 ganaron al Granada Velas Ilicitanas con un gol de Andrea Herrero en el último suspiro. Este equipo nunca deja de creer, habla la jugadora María Jarillo. En la primera parte nos ha costado, pero bueno, somos un equipo que no dejamos de creer, sabíamos que iba a llegar y bueno, hemos peleado y hemos luchado por ello y al final hemos tenido la recompensa que creo que nos merecíamos. En fútbol sala, dura derrota del Clínica Blasco Juventud de Elche, que empezó ganando 0-2 su duelo ante el Rayo Majadahonda y sin embargo acabó perdiendo 3-2. Este tropiezo aleja mucho la permanencia. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Diego Jaén perdió 59-63 ante el Eseton Tinet. Además, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche perdió 62-29 ante el Villa de Leganés. En la Primera División Masculina de Voleibol, el Elche perdió 2-3 en un disputado partido ante el Judesa. En waterpolo, doble encuentro para el Zulus Club Waterpolo Elche. Las guerreras acuáticas ganaron 12-10 al Cuatro Caminos. Los chicos perdieron 7-8 ante el Club Nou Godella. Y en tenis de mesa, derrota para el Dama de Elche, Francisco Pomares. En la División de Honor, el equipo ilicitano tropezó en Huelva 5-1 ante el Conservas Lola. Gracias, José Antonio, por este repaso. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volveremos. Antes también te recuerdo que tenemos ya en marcha esa primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa para que formes equipo con tres o más corredores pertenecientes a la misma empresa. Estás en una empresa. Oye, ¿queréis correr? Pues sois 3, 4, 5, 6. Podéis apuntaros perfectamente a esta primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. La carrera va a tener lugar el 23 de abril a las 10 de la mañana con salida y meta en la pista de atletismo Manolo Jaén y tendrá una distancia, pues eso, de 7 kilómetros, es una 7K. Así que ya sabes, únete a tus compañeros de trabajo, forma equipo y participa pues en un gran ambiente, ambiente lúdico, deportivo, esperemos que nos haga un buen día y recuerda que también puedes correr de forma individual si no estás en ninguna empresa. Deporte y empresa se unen en nuestra ciudad en esa primera carrera Teleelch 7K Grupo Paredes Automoción. Corre por tu empresa. Toda la información la tienes en nuestra web en teleelch.es. Y otra manera para ponerse en forma y para cuidarse, para llegar bien a esa carrera, es el Club Deportivo Squash. Allí lo tienes todo. Vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado para conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, un amplio horario y mucho más en el Club Deportivo Squash. Mañana volvemos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.